Venga, chicos, hasta el lunes. Buen fin de semana a todos. ¿Qué planes tienes? Me voy a la playa con una amiga. Bueno, al loro con la carretera. No va a pasar nada, la conozco de sobra. No pienso ni parar, así que en 2 horas estoy allí. Bueno, te dejo, que voy pillado. Cierre de puertas. Si quiere, puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Nos vemos en la casa de la playa. Vaya cómo está la carretera. Otro que va pisando huevos. Así no llego ni mañana. En el 2008 hubo 1.929 accidentes de tráfico, de los cuales 2.181 fueron víctimas mortales y 866 heridos graves. No formes parte de esta estadística.